Creo que después me quiero remontar al primer partido con Hispanoamericano allá, también difícil. Tuvimos la capacidad de dominar en el tanteador la mayoría del tiempo. El local tuvo una reacción también y después, bueno, el epílogo del juego fue bueno para nosotros. Después Obras, 37 minutos con 30 segundos ganando el partido. Y el último minuto y medio no lo pudimos cerrar bien. Y hoy vinimos acá a esta cancha, una cancha difícil con un gran equipo, a estar enfocado, a correr nuestro juego, a que podamos seguir mejorando, a dar pasos adelante como equipo y lo logramos. El resultado fue una consecuencia de todo lo que pasó en la cancha. Nuestro equipo peleó los rebotes a destajo, tuvo una gran defensa, una gran comunicación. Boca no encontró claros para lastimarnos en casi todo el partido, solo una ráfaga de Flor. Y bueno, y adelante por momentos estuvimos un poco trabados, merced a la buena defensa de Boca, y por momentos pudimos desplegar nuestro juego de pases que nos pone bien y nos da mucha confianza. Sin embargo, meten la segunda victoria en la ruta en dos presentaciones, que no es poca cosa. No, muy bien, muy bien. No me quiero olvidar que estamos jugando con cuatro fichas menos también, ¿no? La de Mazzarelli, la de los foráneos. Tenemos cuatro jugadores mayores nada más. Todo cuesta mucho y también lo que cuesta tanto se valora también en la misma escala. Además, en un plantel corto solamente metiste 7 jugadores hoy, de los cuales 5 fueron doble figura. Sí, están bien. El equipo está unido, está transitando el lógico tiempo de conocimiento entre ellos también, porque muchos no habían jugado juntos. El conocimiento hacia mí, bueno, el club, en definitiva, estos 2 meses que pasamos juntos nos sirvieron para darnos cuenta que podemos ser un equipo competitivo y también nos demostramos a nosotros mismos que con el compromiso que traemos puede ser que las cosas resulten un poquito más fácil de lo que se suponía a principio de año con el equipo de Ferro. Bueno, ¿y cómo ves este grupo C, no? Donde está todo muy parejo, da la sensación, salvo por San Lorenzo, que aparentemente está un escalón más arriba de todos. Bueno, lo veo así como vos lo decís, muy parejo, muy duro. Muy buenos equipos. Y nosotros tenemos que trabajar mucho para mejorar lo nuestro y después pensar en los rivales. La situación del país no ayuda mucho, pero ¿cuál es tu decisión con respecto a los extranjeros? ¿Cuándo llegarían? ¿Qué tenés en mente? Estamos tratando de trabajar en eso, de conseguir los foráneos idóneos por el dinero disponible. Y bueno, no vamos a descansar hasta encontrarlo. Hoy con 2 victorias de visitante en 3 presentaciones de la Liga, en este Super 20, ¿se puede jugar sin extranjeros? Sí, se puede, ¿por qué no? Se puede. A lo mejor el extranjero te da un poquito más de atleticismo, el jugador nacional te da un poquito más de sapiencia, de entendimiento de juego en bloque. Bueno, creo que los 2 condimentos son válidos para armar un equipo. Gracias y lo mejor. No, gracias a ustedes.